envidias, celos y rencores, aciertos y errores, son cómplices fieles del amor. Costumbres, dudas e incertidumbres, triunfos y fracasos, son pasos que el alma baila con el amor. Así es la vida, que aunque duela hay que sonreír. Así es la vida que nos ha tocado compartir. Así es la vida, desde el principio hasta el fin. Así es la vida es así. Caricias, verdades y mentiras, placeres y heridas, cada día nace o muere el amor. Besos libres y presos, ternura y amargura, la locura es amiga de los dos y del amor. Así es la vida, que aunque duela hay que sonreír. Así es la vida que nos ha tocado compartir. Así es la vida, desde el principio hasta el fin. Así es la vida es así. Así es la vida, que aunque duela hay que sonreír. Así es la vida es así. Así es la vida.